para algo mejor. 11 de la mañana, 18 minutos. Hoy a las 20:30 horas, las citas en la sala Enrique Tubán. Del Salón Los Pioneros en Alsina 199, porque hay una charla de poesía que coordina Mario Loriga, que ya está en línea y me va a contar de qué se trata y cómo surge esta posibilidad de hacer una charla de poesía. Y brevemente, ¿quién es Bruno Di Benedetto? Adelante, Mario Loriga, ¿cómo te va? Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, aquí estamos, igual que todo el mundo, bajo la lluvia, ¿no? Qué lindo día hermoso, Mario. Bueno, contame, a ver, presentame por qué sería interesante que hoy estemos en el Salón Los Pioneros escuchando a Bruno Di Benedetto. Bueno, mira, vamos a hacer una charla de poesía, no de literatura, ni de escritura, ni sobre determinados poetas, nada de eso. Vamos a hacer una charla sobre la cuestión poesía, que es, digamos, lo inherente al poeta, pero es un tema que pocas veces se conversa, al menos por aquí, ¿no? Uh-huh. Y bueno, Bruno es un buen referente para conversar de eso, porque él tiene una amplia trayectoria como poeta, ha ganado diversos premios muy importantes. Uno de los premios muy importantes que él ganó, y que pocas veces habla de ello, es el premio de Leistadbod, que viene a ser el Encuentro Nacional Galés de los Descendientes de Galeses del Chubut, ¿viste? Uh-huh. Entonces ahí se hace unos concursos de literatura, y la primera vez que se abrió para lengua española lo ganó él. Pero además ha ganado premios como Casa de las Américas en Cuba, que digamos es el premio para literatura en América, el más prestigioso que hay, ¿no? Esta noche a las 8:30, como dijiste vos, Salón Los Pioneros, vamos a hacer esa charla. Y mañana, en Sala Cultural Rayuela, en Escalante 568, un recital de poesía con la participación de una de las voces femeninas más importantes de poesía nuestra, que es Lisa Segovia, y de dos grandes músicos como son Lisandro Lacorte y Sergio Lacorte, que son padre e hijo, ¿no? Te paso con Bruno para que te explique mejor. ¿Qué te pasa? Hola, buen día. Hola, Bruno, buen día, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias. Muy bien, disfrutando de la lluvia. Yo vengo de Puerto Madryn, donde, bueno, ahora también estaba lloviendo ayer, pero no llueve a menudo. Me gusta la lluvia. Bien. Bruno, ¿primera vez en La Pampa? ¿Has venido otras veces? No, he venido otras veces. Algunas veces a leer, otras a visitar a Mario, que somos amigos hace muchísimos años. Y también he venido por trabajo. Yo trabajaba en el Plan Nacional de Lectura y he venido invitado acá por el Plan Provincial de La Pampa. Bien. Bruno, contame un poquito... Sí. A ver, ¿cómo llega la literatura a vos? ¿Cómo llega la poesía? ¿Lo mamaste en casa? ¿Tuviste un buen docente? ¿Y qué es lo interesante de esta charla a brindar esta tarde? Mira, en realidad es un poco de todo eso. Me sucedió en la vida y algunas cosas más. Yo soy hijo de inmigrantes sicilianos, donde, digamos, no había literatura. No había libros en mi casa, por ejemplo, pero sí lo que había era que se juntaban todos los sicilianos y las sicilianas a contarse historias. Uh-huh. De su pueblo. Era su manera de mantener su cultura. Y yo me aficioné mucho a esos relatos. Después, siempre fui gran lector, empecé leyendo historietas, como muchísimos chicos. Yo amo la historieta. Y he tenido algún docente que ha influido, que ha recomendado libros, pero básicamente la música, ¿no? Cuando escuché a Luis Alberto Spinetta, un disco que se llamaba Artaud, Artaud era un gran poeta francés, que lo leía a partir del disco, porque yo no sabía quién era, ahí enloquecí con la poesía y empecé a escribir, estoy hablando de los 16, 17 años. Y desde ahí no paré, digamos, ni de leer ni de escribir. Porque... O sea, la poesía tiene un aura de como que es una cosa fácil y y qué sé yo, que no tiene mucha importancia, pero en realidad es el fundamento de todas las artes, menos la de la música. Tal vez la única que está por encima de la poesía es la música. Y que es un método de conocimiento, digamos, propio y del mundo, ¿no? Una forma de investigar, más allá de la poesía romántica o de la poesía amorosa. Sí, hay un poco tipos. Es testigo y supongo también un poco nos cuenta nuestra propia historia en determinado tiempo, ¿no? Claro, claro. Bueno, sí, eso es un documento invalorable. Poesía existe desde antes de que se invente la escritura. Justamente la poesía nace como un método mnemotécnico de acordarse de las historias, por eso la rima o los distintos, ¿no? Antes de la escritura, así que imagínate que la tradición poética que hay, y uno aprende muchísimo leyendo poesía antigua. Uh-huh. Bueno, ahí tenés la Odisea, la Ilíada, bueno, hay cosas anteriores, ¿no? Hay poesía egipcia anterior. Es un tema interesante. Es para charlarlo, digamos. Y aparte es para... A mí me gustaría charlarlo con el público, más que dar una charla yo. Pero vamos a ver cómo sale. Y esperemos que sea público. Sí, sí, sí, esperemos que sí. Más allá de festejar la lluvia, y que por ahí la lluvia invita a quedarse adentro, sí, leyendo un buen libro, por allí la oportunidad de salir hay que aprovecharla. Hoy en el Salón de los Pioneros, mañana por supuesto vas a estar en Rayuela. La invitación la acabas de hacer claramente, es una charla, lo que querés compartir con nosotros, puerto madrinense, casi pampeano a esta altura. Muchísimas gracias y quiero dejar el micrófono a tu disposición para lo que quieras agregar, Bruno, y por supuesto, gracias por visitarnos. No, solamente agradecer la deferencia que han tenido de llamarnos. Acá con Mario estamos preparando la charla y bueno,